tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el único recuerdo de tus cariños que yo te